se atrás de mí, la criada, y frente de mí, mucama, cuando yo no estoy la sirvienta, pero yo me llamo Roberta. Dice atrás de mí, la criada, y frente de mí, mucama, cuando yo no estoy la sirvienta, pero yo me llamo Roberta. Mientras yo lavo los platos, mi jefe dinero de un expresidente es el mandadero. Tiene sucia la conciencia como yo el lavadero. Se me hace sexy que es corrupto y majadero. Y cuando la señora se va a dormir después de un cóctel de vodka y ribotril, el señor de la casa caminando de puntitas entra a mi cuarto cuando yo estoy solito. Y me dice muchacha, y me dice muchacho, yo me llamo Roberta y cerramos la puerta. Dice atrás de mí, la criada, y frente de mí, mucama, cuando yo no estoy la sirvienta, pero yo me llamo Roberta.